Radio, Radio Educación presenta. El fin justifica las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que están con nosotros en este programa dedicado a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Un placer como siempre, Graciela. Muy buenas tardes. Pues un tema tremendo el que vamos a abordar hoy, porque las últimas semanas, como muchos de ustedes sabrán, amigos y amigas, los medios de comunicación han informado profusamente sobre la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Este caso ha sacudido, por decirlo menos, a la sociedad mexicana, quien vemos que ya está cansada de la violencia y la impunidad que azota nuestro país. Pero nos preguntamos, ¿cómo han reportado los diferentes medios de comunicación esta noticia? La información ha sido equilibrada, ha sido plural, está documentada. Hoy vamos a platicar en torno a esto en nuestra entrevista con el periodista Genaro Villamil y con el periodista Omar Rábago. En Notimedios vamos a informarles sobre la creación de la figura del defensor de audiencia por parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, una medida a la que están obligados todos los medios a partir de la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tenemos para ustedes la cápsula Detrás de los Medios, que hoy está dedicada a los medios de comunicación masiva y, por supuesto, las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Todo esto en los siguientes minutos, así que prepárense para acompañarnos y participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, saludamos con muchísimo cariño a las emisoras hermanas que se enlazan a esta frecuencia a través de la señal de EDUSAT, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación, bueno, por supuesto el 1060 de su banda de amplitud modulada, y si usted tiene el beneficio de internet, por www.e-medioradio.edu.mx. Ahí está directamente la programación en vivo y también el acceso a todos los podcasts y todas las formas de comunicarse con esta emisora y con este programa en particular. Así es, porque ya saben que pueden descargar este programa en el momento en que quieran de la página web de Radio Educación y también de nuestro Facebook en El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante esta transmisión. Si prefieres la comunicación en tiempo real, te invitamos a que marques desde este preciso momento el 4155-1060 si vives en la capital de la República. Tenemos una alada sin costo para todas aquellas personas que quieran expresar su punto de vista, su opinión, su crítica. Es 01800-080-1060 y pensamos que el tema, bueno, pues no es para menos. Ojalá y usted nos haga llegar su opinión de su ronco pecho. Además, se puede llevar una revista Zócalo, el suplemento por 25 años de nuestro programa El Fin Justifica a los Medios, y una taza conmemorativa. Hoy vamos a regalar, ¿cuántas tazas tenemos? Sí, una taza para... Una taza conmemorativa. Si ya estamos en las últimas tardes, sí. Así que aprovechen. Muy bien, pues llámenos, quédese con nosotros. Esto es El Fin Justifica a los Medios. Y ahora vamos a nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. Notimedios. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, creó la figura del defensor de las audiencias. Esto a fin de cumplir con el mandato de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con este nombramiento se pretende garantizar que los televidentes y radioescuchas tengan un canal de interacción con los medios de comunicación para que manifiesten sus inquietudes con respecto a los contenidos. Como hemos informado en esta serie, la ley que entró en vigor recientemente deja abierta la posibilidad para que cada medio de comunicación haga su propia propuesta de la modalidad en la que cumplirá con esta obligación, por lo que la CIRT ha decidido crear un solo defensor para toda la industria y no uno por cada medio, como se ha venido aplicando, sobre todo en los medios públicos, que hasta ahora habían sido los primeros, eran los únicos que contaban con defensores de la audiencia, como es el caso de Radio Educación. Así es, y bueno, de MBS, que fue también el primer medio comercial que tuvo su defensor de audiencia. Y en el marco de su Asamblea General, la CIRT aprobó por unanimidad la reforma a los estatutos para integrar un ombudsman que tomará en cuenta las observaciones, recomendaciones y peticiones que la audiencia haga sobre la programación de las estaciones afiliadas a esta Cámara que agrupa a las radios y televisoras comerciales del país. Según aseguró Tristán Canales, quien es presidente del Consejo Directivo de la CIRT, también se aprobó la renovación del marco del Consejo de Autorregulación. Esto para darle la facultad de recibir las quejas, emitir recomendaciones sobre contenidos y servir como un órgano, como el órgano de consulta del defensor de la audiencia de esta Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Aunque no se precisó el perfil y el modo de elección del defensor de audiencia, se espera que en los próximos días se dé a conocer su nombramiento. Bueno, pues aquí está la información que salió desde la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, un solo defensor de las audiencias para una gran cantidad de medios, tanto de radio como de televisión. Vamos a ver quién es la personalidad que está encargada de hacer esto y pues menudo trabajo el que le espera, Graciela. Así es, y bueno, queremos conocer la opinión de nuestros radioescuchas, que nos digan qué les parece esta noticia, qué les parece que exista un solo defensor para todas las estaciones de radio y televisión comerciales, y bueno, ¿cuál es la forma en que creen que debería de ser electo este personaje? Y bueno, pues les invitamos a que nos acompañen, participen en nuestra entrevista. Nosotros vamos a tener ya en unos momentos esta entrevista con Omar Rábago, que ya nos está acompañando aquí en cabina, sobre el tema de la cobertura mediática del caso Ayotzinapa. Y bueno, vamos a pasar a nuestra agenda comunicativa. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Agenda comunicativa. Primero queremos invitarlos al primer encuentro iberoamericano de la voz y la palabra, Identidad en la Diversidad. Este se va a llevar a cabo del 1 al 5 de noviembre en el Hotel Genève, en la calle de Londres, en el número 130, en la Zona Rosa, aquí en el Distrito Federal. La invitación corre por parte del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEUVOS. Hay un teléfono 55-53-2840, el correo info@ceuvoz.com.mx y está la página www.ceuvoz, la primera con C, ceuvoz, la última con Z, .com.mx. Y el pasado 28 de octubre inició el seminario Derechos de las Audiencias, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Suprema Corte de Justicia. Este seminario se realizará todos los martes de noviembre a las 5:30 de la tarde en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es en Avenida Revolución 1508. Los informes puede pedirlos al 4113-1000, 4113-1000, en la extensión 2211. Los informes se darán de 9 a 3 de la tarde y también puede consultar el cartel en la página web, que es www.ift.org.mx. Por otro lado, se llevará a cabo el segundo encuentro internacional de televisión pública que organiza el Canal 22. Van a participar destacados especialistas que provienen de países como Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Holanda, Qatar y México. El tema de este encuentro es la televisión pública en la transición digital. Tendrá verificativo en la ciudad de Puebla los días 12, 13 y 14 de noviembre. Y si quiere consultar el programa, puede visitar la página www.encuentrotvcanal22.com. Y por último, le invitamos a visitar la exposición de Silvia González de León, Dentro, Fuera. Es una exposición fotográfica que se va a clausurar el 8 de noviembre a las 12:30 horas. No se la pierda en el espacio Mario Rangel Faz, en la Castañeda 44 bis, entre Periférico y Santiago Rebull, en Mixcoac. Póngase en contacto con nosotros, 4155-1060, Lada sin costo, 01800-080-1060.

Por supuesto, y eso se puede hacer participando, por ejemplo, llamándonos al 4155-1060, a la alada sin costo 01800-080-1060, y participar en este espacio de la radio cultural y pública en una entrevista con sus preguntas, con sus comentarios. Estamos en Facebook también, en El Fin Justifica los Medios, en Twitter como @RadioElFin, tenemos un correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y además de la oportunidad de que haga llegar su pensamiento, su punto de vista a este programa y a mucha gente más que nos escucha, se puede llevar una revista Zócalo, el suplemento de los 25 años del Fin Justifica a los Medios, y una taza que todavía quedó por ahí para que se la lleven ustedes y se tomen su cafecito. Vamos a continuar con el programa. La entrevista. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero ha causado gran expectación en todo el país y a nivel internacional. La sociedad mexicana, harta de la situación de violencia e impunidad que vive México, se ha manifestado en las calles con marchas, bloqueos, paros de labores y exigencias a las autoridades para que se encuentre ya a los normalistas con vida. La atención de los medios ha mantenido el tema presente durante 4 semanas en prensa, radio, televisión e internet. Sin embargo, las versiones que se difunden en los noticiarios distan mucho de ser plurales. Es en las redes sociales donde las posibilidades de expresión de la ciudadanía se han podido concretar sin cortapisas, pero con la intención de llegar a la mayoría de la población, contingentes de estudiantes tomaron momentáneamente algunos canales de televisión y estaciones de radio para dar a conocer su mensaje de viva voz. Al considerar que su versión no es difundida en los medios de comunicación, los estudiantes de Ayotzinapa, apoyados por estudiantes de diversas universidades, llegaron a exigir espacio para difundir su mensaje a TV UNAM, a Canal 11 y en Radio UNAM, aquí en la Ciudad de México. De igual manera, en Durango, estudiantes de la Normal Rural Guadalupe Aguilera se presentaron con los rostros cubiertos y tomaron de manera sorpresiva y pacífica las instalaciones de la tremenda 96.5 de FM, además de Canal 10, Canal 12 de TV Azteca. También se han registrado toma de estaciones de radio y televisión locales en Guerrero y en Oaxaca. En contraste con lo publicado en los medios internacionales, que alertan sobre un caso que refleja la situación de excepción que vive México, hay quienes afirman que en nuestro país se ha pretendido reducir el problema y que muchos medios de comunicación no han dado una cobertura amplia y plural. Más aún, existe la percepción de que se intenta manipular y desviar la atención, incriminando a algunos personajes políticos y utilizando distractores para no dar información de fondo. Hay otros más que aseguran que el tema se cocina a fuego lento porque se busca que la atención de la audiencia pase a segundo plano para cerrar el caso, tal como ha sucedido con otros ejemplos en los que los medios no han dado seguimiento y que el tiempo ha diluido en los medios de comunicación. Y para platicar en torno a esto, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por su disposición al intercambio a Omar Rábago. Él es el actual director de CENCO, Centro Nacional de Comunicación Social. Bienvenido, Omar, es un placer saludarte ahora en esta nueva faceta de tu carrera. Así es, muchas gracias, José. Gracias, Ángel, Graciela, al auditorio, buenas tardes. Y más adelante vamos a tener una pequeña entrevista que hicimos con Genaro Villamil, donde también nos da su opinión sobre este tema. ¿Qué rasgos te parece que han caracterizado, Omar Rábago, la cobertura del caso Ayotzinapa? Mira, lo que hemos podido ver con todo el seguimiento que hemos dado desde CENCOS es la parte de la nota aislada. O sea, de repente se hablan como de los hechos como si no fuera un problema en Guerrero, en Iguala o a nivel nacional. Entonces, el problema es que muchas veces la cobertura no se va mucho a profundidad o toma muy pocos enfoques. Ya lo señalaron ustedes, la parte de la pluralidad de los medios también no solamente se da en la forma de cómo se cubre, sino también en los temas y los enfoques. Se ha dado mucha cobertura a la disputa partidista. Claro, es un problema, es un tema político, pero también la política no solamente es parte de los partidos políticos, nos involucra a todos. Y creo que esto se ha visto muy, muy reflejado en la parte de cómo la sociedad civil ha salido a dar marchas, ha hecho estas tomas, ha hecho manifestaciones. Ya lo hablábamos antes del programa, cómo muchos maestros también se lo toman muy personal, ¿no? O sea, porque son estudiantes, porque son normalistas y la gente lo siente como suyos. Entonces, es importante también dar esa perspectiva desde la parte social, cultural, económica, de derechos humanos, política, para abordar un panorama más amplio y reflejar realmente lo que, y tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Porque eso es una consecuencia. Es algo, ¿no? Ya. Son vicios añejos, tal vez, de los medios de comunicación masiva, esta parcialización, esta segregar, digamos, la nota, sacarla casi quirúrgicamente de su entorno, Omar Rábago, ¿no? Presentarla como una cuestión aislada, como dices tú. Sí, yo creo que tiene que ver con una cuestión de lógica que ha permeado y ha permanecido mucho en México. También una lógica comercial. Muchos medios de comunicación se mueven bajo una lógica de vender la nota, ¿no? Lo que más impacta, lo que les venda más periódicos, más anuncios, más en radio. Entonces se mueven bajo esa lógica y muchas veces queda secundario la función pública que tienen los medios de comunicación, ¿no? Y lo que las audiencias quisiéramos que también tuvieran esa responsabilidad de contextualizar, hablar más diferentes perspectivas, no solamente que la voz oficial es la que tenga una prevalencia o la que esté sobre encima de las demás, sino es un problema, o sea, tanto el problema en sí de los estudiantes como la cobertura nos plantea varias interrogantes y creo que es buen momento a reflexionar. Nos da una buena pauta para pensar qué queremos de los medios de comunicación. Nosotros como audiencia, ¿qué le pedimos a los medios públicos? ¿Qué les pedimos a los medios comerciales? ¿Qué le pedimos al Estado también de la información, ¿no? Porque aquí lo que es el centro de la discusión es la información. Tanto dónde están los estudiantes, claro. Qué pasó, quién se los llevó, quién va a responder por esos actos, como también qué información, o sea, en contextos de violencia es donde mayor la necesidad de información de la sociedad. O sea, si yo no sé qué está pasando en mi país, pues cómo puedo pensar o hacer o actuar o ejercer otros derechos. Entonces, estamos hablando de derechos fundamentales aquí. Bueno, no sé, en realidad no tenemos así como condiciones para estar monitoreando todos los medios, pero de lo que le toca a uno a ver, y me gustaría mucho que los radioescuchas también contribuyeran a darnos su opinión de cómo han estado viendo esta cobertura, tanto en la radio como en la televisión, pero bueno, da la impresión de que la cobertura en radio es un poquito más amplia, que se da más espacio a los temas y que en televisión es muy poco el tiempo que se dedica y que se centra sobre todo en escuchar las voces de personajes políticos que son tanto los gobernantes locales, los gobernantes federales, los partidos políticos, algunos opinadores, pero sobre todo antes de ayer, que empecé ya a escuchar voces de los padres y de los estudiantes, en la televisión, pues estas participaciones de ellos eran así de 5 segundos, 3 segundos, ¿no? Se les había excluido, Graciela. Se les había excluido las voces de los directamente implicados. Yo no sé si esto es por una forma de trabajo de los medios o si es línea política, pero sí destaca mucho que en un caso de la gravedad del que estamos hablando, las voces de los implicados, de los que han sido afectados directamente, no sean escuchados y las voces que están hablando del tema sean de agentes externos, que son finalmente pues los políticos que están alrededor del tema, ¿no? ¿Tú qué piensas así de es. Esto? ¿Es realmente una línea política o es la forma viciada en que están trabajando los medios? Pues mira, yo creo que tiene que ver con ambas cuestiones y como CENCO siempre tratamos de cubrir y dar espacio a voces con ese tipo de violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que nos ha tocado ver es que generalmente son notas, pequeños espacios, pequeñas pues, entrevistas muy superficiales y pasan de largo, ¿no? Son pequeñas notitas que salen con este tipo de temas, ¿no? O sea, ahora Ayotzinapa retomó mucha fuerza también a través de los medios, ¿no? Internacionales, que también vino mucha cobertura. Ahí hubo una cosa importante, Omar, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, porque la presión vino también desde afuera y los medios nacionales lo que hicieron fue reaccionar. Ah, bueno, si está cubriéndose desde afuera, a lo mejor es importante. No sé si así lo pensaron, ¿no? No quiero pensar que no lo hicieron así, pero entonces ahí dijeron, bueno, hay notas. A mí lo que me gustaría también centrar es, se ve como una nota. O sea, bueno, 43 normalistas fueron desaparecidos, tantos fueron matados en el acto, paso a esto. Pero no es solamente una nota, sino tendríamos que ir más a fondo y los medios podrían ir más allá. O sea, lo que dices de las voces de los padres de las víctimas, sí, o sea, aunque ellos han estado hablando y exigiendo, apenas se les cubre, ¿no? Y si ha salido algo, es muy superficial, una cita, algo muy, muy esporádico. A cuentagotas, sí. A cuentagotas, eso. Entonces, ¿y dónde están? Y ¿dónde están? Y las autoridades salen y hablan, pero no hablan y no dan, o sea, no dan respuestas, o sea, hablan con los medios de comunicación, pero no hablan con las familias. Y esto se me hizo grave y fue una de las cosas que los padres pidieron y exigieron ayer. Uh-huh. No nos queremos enterar de los avances de la investigación por los medios de comunicación. O sea, habla con nosotros. O sea, nosotros somos los afectados. ¿Por qué tienes que estar? Entonces, ahí se ve que las autoridades quieren responder y atender a la opinión pública más que a las víctimas, ¿no? Sí, tal vez les interesa más que haya una percepción de que están trabajando en el caso, de que están atendiendo la situación, que realmente dar una respuesta a lo que están solicitando los padres, ¿no? Yo recuerdo también que en la conferencia de prensa que ayer dieron los padres de familia, que por cierto... Se reunieron con el presidente, gracias. Sí, se reunieron con el presidente. No salió muy bien librado, creo. Y después de eso... ya se abrió un poquito más el tema en los medios, ¿no? Porque me extrañó muchísimo ver en Milenio Televisión que pasaron la conferencia de prensa de los padres íntegra. Fue mucho tiempo el que pasaron. Y una de las cosas que se comentaban también es de que algunos medios locales en Guerrero no habían querido cubrir la información y que los reporteros habían dicho que tenían prohibido hablar del tema, ¿no? O sea, hay línea, de repente, ¿no? ¿Qué pasó ayer cuando se reunieron los padres de familia con el titular del Ejecutivo de este país? Es, digamos, que la autoridad más alta, y tuvieron una reunión que fue bastante promocionada también por los medios, 5 horas, y después hubo una conferencia de prensa. ¿Qué opinión te merece este tipo de actitudes? Esta tarde la respuesta del Ejecutivo Federal para, pues, acompañar el dolor de estas familias. ¿Qué opinas, Omar Rabau? Mire, se me hace tarde la reunión con los padres y también la actuación del Ejecutivo Federal y en las autoridades federales. O sea, tardaron 8 días en entrar al tema. O sea, es una violación grave. O sea, cuando hay 43 personas desaparecidas, no es un delito del fuero local. Es un crimen, es una violación a derechos humanos. Aunque así lo trataron al principio. Exacto. Como una cuestión local. Pero no es, o sea, estamos hablando de algo donde las autoridades estaban involucradas, donde fue con los últimos que se les vieron. Entonces, esto es grave y eso escapa muchas veces del ámbito local. Entonces, para mí, si entró, uno, entró tarde las autoridades federales, y dos, 4 semanas se tardó el Ejecutivo Federal, el presidente, para atenderles. O sea, uh-huh. Ni siquiera les dio respuestas o les dio avances de las investigaciones. Fue, se sentó con ellos. Y eso fue, y lo que señalabas es muy importante. O sea, una cosa es, yo vi la información oficial, que ellos hablaban de acuerdos, y los padres decían, no, nosotros no hicimos acuerdos, nosotros queremos justicia. O sea, no queremos que nos vean la cara otra vez, no queremos que nos pase, o sea, queremos que alguien nos responda. O sea, porque ya se les fue el presidente Iguala. El gobernador también ya se fue y no rindió cuentas. Entonces, usted nos va a rendir cuentas, nos va a decir dónde están. Entonces, la exigencia de las familiares, o sea, sobrepasa completamente con la respuesta del Ejecutivo, o sea, acuerdos. Ya llegamos a acuerdos, ¿qué pasó? Un acuerdo no tiene que ver cuando está por medio de la justicia. O sea, la justicia no se negocia. O sea, la impunidad se combate a través de hacer investigaciones, seguir procedimientos, atender, ¿no? A las personas, a las víctimas. Entonces, no se trata de acuerdos políticos, no se trata de imagen, se trata de dar respuestas. Claro. Es un caso complicado y que tiene resonancias a nivel internacional. Yo ahorita, escuchando lo que decía Omar, me acordé de que también en otros países del mundo han pasado por circunstancias similares de corrupción profunda de su clase política. En España, por ejemplo. En España, en Colombia y en otros lugares, en Guatemala también, y con instancias internacionales y con la voluntad de los políticos honestos y del pueblo que está informado, se ha logrado paliar de alguna manera esta corrupción profunda. Personajes políticos, bueno, escapados, como el alcalde y su esposa, obligados a renunciar, como el exgobernador Aguirre, hay un gobernador interino. Están dándose muchos movimientos en la clase política porque son responsables de lo que sucede, pero los mexicanos, la ciudadanía mexicana, todavía no estamos en posición de ejercer esos derechos y exigirles la responsabilidad de sus actos, Graciela. Pues creo que eso es lo que está empezando a suceder, ¿no? Yo creo que todo este caso está cimbrando la conciencia social y que estamos comenzando a ver que si no actuamos, que si no hacemos algo, y que la importancia de la participación ciudadana en este sentido, pues vamos a seguir hundiéndonos más, cada día más, ¿no? Yo no sé si ya estamos cerca de tocar fondo, pero espero que así sea, porque no sé a qué más podemos llegar. En cuanto a la cobertura mediática de este tema, también destaca, y bueno, de otros temas también sociales, que se cubre sobre todo en un formato de noticia. Noticia que es un tratamiento periodístico, pues muy por infinita, sí, digamos, ¿no? Y no se abordan otros temas, digo, otros géneros periodísticos, como por ejemplo un reportaje. El reportaje que puede ir más a fondo, que puede incluir las voces de distintos actores involucrados con el tema. Esto es muy difícil que suceda y que veamos en la radio y en la televisión en nuestro país. Sí. O sea, porque de los géneros que hablabas, de los géneros periodísticos, lo que ha abundado un poco más en México ahora, y está un poco de moda, crónica, ¿no? Pero no es, o sea, igual no tiene el alcance de un reportaje, ¿no? Es una narración, como se da. Por el color, ¿no? Que exacto. Mucha gente dice, está bien, el color, ¿no? Necesitamos notas, necesitamos crónica, pero necesitamos un reportaje de largo alcance, ¿no? Y hemos visto, y lo que yo he platicado con muchos periodistas es que a muchos medios grandes, o sea, que tienen los recursos para invertirle, ¿no? No les interesa. No les interesa hacer reportajes llegar al fondo. ¿Por qué no? Porque bueno, ¿para qué? ¿No? Igual vendemos sin hacerlos. Exacto. ¿No? O sea, ahí es donde la información pues no pasa a segundo plano. O sea, aquí el pues negocio es esto, vender, y pues la información, bueno, pues que se atengan a la información que les estamos regalando casi, ¿no? Y se entiende eso, ¿no? De vender, pero tú hablabas hace rato, Omar, de esta función social de los medios, aunque sean concesionarios dedicados al negocio. Bueno, está esta idea de que la población es más feliz mientras menos información tenga, ¿no? Sí. Sí, y el modelo de negocio podría funcionar con reportajes. O sea, lo hemos visto, o sea, en Brasil, Argentina, tienen muy buenos reportajes. O sea, los periódicos grandes y los medios de comunicación grandes invierten en grandes reportajes y le reditúa económicamente. O sea, eso también es un modelo de negocios que les puede funcionar. Nada más que no hay tanto interés en eso, ¿no? Ahora está también el tema de los opinadores, ¿no? Se da la noticia, o sea, generalmente toda la información en formato noticia y luego la opinión, que es la que orienta al público, ¿no? Y estos opinadores, pues son unos cuantos, ¿no? O sea, los opinadores que los de Televisa, los de Azteca, normalmente en la televisión, son los mismos, los de la televisión y la radio, ¿eh? Son los mismos. ¿Y dónde están todos los especialistas, investigadores de universidades que son expertos en el tema, que tienen datos duros, que tienen una opinión fundamentada? A ellos no se les abren los micrófonos en los medios para opinar de estas cosas. Sí, y eso yo he visto y es muy grave, y cada vez veo más opinadores y toda la opinionitis, ¿no? O sea, que cubre más espacios de donde tendría que haber más información. O sea, está bien que hay gente que dé la opinión, me parece perfecto, ¿no? Claro. Pero sí, como bien señala, necesitamos especialistas, necesitamos investigadores que llevan años trabajando el tema, ¿no? Necesitamos escuchar las voces de organizaciones de derechos humanos como Tlachinolan, que lleva años, 20 años en la montaña de Guerrero y conoce perfectamente la situación. O sea, el Centro Pro de Derechos Humanos, o sea, también eso, habría las que asociaciones civiles, ¿no? Ellos, o sea, han pelado tampoco. No, y está bien, porque ellos están también cumpliendo una función de acompañar a las víctimas, no son protagonistas. O sea, también las organizaciones no tenemos que ser protagonistas, sino acompañar los procesos. Pero cuando ya se habla de análisis, también tendría que ser escuchado. O sea, claro, investigadores, o sea, hasta reporteros, periodistas que llevan o cubren la nota, también podrían, se les podría preguntar, bueno, ¿qué has visto tú por acá? O sea, que también tienen contactos, tienen sensibilidad. Entonces, nos daría un panorama muchísimo más amplio de qué está pasando, ¿no? Porque si yo tengo opiniones encontradas, puedo contrastar, pues me sirve muchísimo más a, como bien decían, o sea, luego hay opiniones muy unificadas y homologadas, ¿no? Claro. Pero entonces, finalmente, ¿cómo calificarías así? Si tuviéramos que calificar la cobertura de esta problemática de los chicos de Ayotzinapa como plural, como imparcial, como de fondo, como tendenciosa, que te pongo un poco en ese brete. Sí, me voy a calificar. Yo creo que ha sido un poco superficial. O sea, falta un poco a meternos a fondo, a hablar de las violaciones graves. O sea, yo no he visto en los medios, o sea, que se explique lo que es una ejecución extrajudicial. Claro. Que se explique exactamente qué es la tortura y por qué México está obligado a cumplir y a no hacerla. Y con recomendaciones en este tema, uf. Y vinculantes, o sea, que las tiene que hacer porque las tiene que hacer, o sea, no es nada más si quiere o no. Entonces, creo que nos falta. Entonces, lo he visto más superficial, apenas acercándose con las víctimas, y sí muy esporádica, muy de nota. O sea, la conferencia otra vez, bueno, la reunión con las víctimas con el presidente Peña Nieto otra vez levanta, pero tampoco se centra en nada más es, bueno, lo que dijeron ellos o la versión oficial. Bueno, ¿qué sigue, no? ¿Por qué no van y otra vez hasta la Procuraduría? ¿Dónde están sin las investigaciones? O sea, ¿quién la está llevando? ¿Qué pasa, no? Bueno, una de las cosas que se ha dicho mucho recientemente a partir de que se han popularizado mucho las redes sociales es que ahora hay mayor facilidad para que el público se comunique y participe en las entrevistas y haga recomendaciones u observaciones a los conductores y demás. Sin embargo, creo que esto ha sido muy limitado, ¿no? O sea, ya tenemos el Twitter, ya tenemos el Facebook, pero no veo que en los programas noticiosos o de análisis se estén incorporando las preguntas de la gente. Y a veces a uno como audiencia se le quedan preguntas que dices, bueno, ¿por qué no le pregunta esto? Claro, ¿por qué no abordan esta otra parte, no? Porque a mí me pasa muchísimo. Está, por ejemplo, este asunto de que están enfocando todo a los chicos de la normal de Ayotzinapa y se comprende por la situación y demás, pero ¿y qué pasa con todos los demás cuerpos que han aparecido? Esto habla de que la situación en Guerrero y en otras partes de nuestro país es gravísima y que no es esto de Ayotzinapa es como la punta del iceberg, pero hay un montón de casos igual que tampoco están siendo investigados y de mucha gente que también padres de familia, etcétera, que han estado buscando a sus familiares y no los encuentran y no hay nadie que los pueda dar una respuesta, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, vinculándose con San Fernando, las fosas, Tamaulipas, los centroamericanos, ¿sí? 70 ¿qué está y tantos, pasando, ¿no? O sea, y bueno, eso fue una de las fosas. Después también encontraron muchas fosas y sí, muchas preguntas se quedan en el aire, ¿no? Sí. Bueno, platicamos con Genaro Villamil también para que nos diera su punto de vista en torno a esto y en lo que lo escuchamos, ¿qué les parece si nos marcan? Si marcan el 4155-1060, el 01800-080-1060 y nos hacen llegar sus comentarios, sus puntos de vista, sus inquietudes. Nos dará muchísimo gusto. Ya tenemos varias llamadas y por supuesto vamos a leer todas y cada una de ellas. Bueno, y estamos con Genaro Villamil, periodista de la revista Proceso, quien nos ha tomado la llamada telefónica para preguntarle su opinión sobre cómo ha estado la cobertura mediática del caso Ayotzinapa. Genaro, ¿qué te ha parecido la cobertura en cuanto a el tratamiento que han dado los medios nacionales, principalmente la televisión, a este caso? Pues buenas tardes, Graciela y José Ángel. Mira, yo creo que en el caso de Ayotzinapa, como en todo lo que hemos visto a nivel de la clase política, también en los medios de comunicación ha habido un punto de inflexión muy importante. Yo creo que la cobertura ha venido de mucho menos a más, al grado tal de que se ha convertido en el tema principal de la agenda mediática en las últimas 3 semanas. No lo fue así la primera semana de los sucesos, cuando parecía un expediente más de los abusos y de las irregularidades que se cometían en una entidad, y muchos medios le entraron a la criminalización de las propias víctimas con la idea esta de que los normalistas pues se la merecían, o de que eran unos vándalos, o de que estaban al parecer ligados al crimen organizado. Repitieron en la misma medicina que se dio con otros casos, ¿no? Como los de Salvarca, de Ciudad Juárez. Pero ha sucedido que los padres de familia, las organizaciones de derechos humanos que están acompañándolos, no han cejado en su demanda principalísima, que es la aparición o la devolución con vida de los 43 normalistas. Y todo lo demás, es decir, toda la grilla que hay en torno a esta crisis de Guerrero, ha quedado en un segundo plano, ¿no? El asunto ya se volvió un tema central de la agenda política del país. El encuentro que sostuvieron los padres de familia el día de ayer con el presidente de la República, durante más de 5 horas, pues fue un desencuentro más bien, es decir, el presidente no salió bien librado de este encuentro, y enseguida entraron en operación, pues, los gestores, los medios presidencialistas de siempre, ¿no? La televisión, los comentaristas de Televisa y de TV Azteca, muchos columnistas que estamos viendo que parecería que la víctima fuera el titular de la presidencia y no los propios los padres normalistas. Pero también hay otro elemento fundamental que ha marcado un punto de inflexión en la cobertura del caso. El tema se ha convertido en el principal punto de referencia en todos los medios internacionales que abordan la situación de México. Pasamos de esa propaganda intensiva sobre el Mexican Moment al Mexican Murder, es decir, al momento más oscuro de la historia de este gobierno, y los medios internacionales no han dejado ni han cejado en la cobertura de lo que los padres están diciendo, ¿no? Aparte del horror que ha sido el hallazgo de más de 30 fosas en la zona colindante con Iguala, ¿no? Así es, Genaro, y destaca la ausencia de las voces directas de los afectados en las versiones que hemos estado viendo de las noticias, en donde predominan las voces de funcionarios estatales, gubernamentales, de partidos políticos, de opinadores, y apenas ayer, después de la reunión que tuvieron con el presidente Peña Nieto, empezamos a ver en los medios, en la televisión en particular, las voces ya directamente de los padres de familia, de los compañeros normalistas, de los estudiantes desaparecidos. Exacto. Había una especie de invisibilización de los padres, como que eran una entidad ahí, una entelequia, unos seres que estaban ahí y que no tenían voz, ni rostro, ni nombres, ¿no? Y yo creo que en esto también hay un punto de inflexión muy importante a raíz de lo sucedido en el encuentro en Los Pinos. Los padres toman la palabra y los padres son los que están, ahora sí que otra vez, marcando la agenda, aunque el gobierno de la República haya querido manejarlo de otra manera, ¿no? No hay un acuerdo, ellos están muy claros en que no van a confiar hasta que vean hechos, y creo que ellos están dando una lección de dignidad muy importante que está conmocionando, la verdad, al país, porque por primera vez estamos escuchando a las víctimas, que son los familiares también, de manera directa y con testimonios que ya no están gestionados por la versión o del gobernador o de la Procuraduría o de alguna otra ONG o de algún sacerdote, ¿no? Estamos viendo ya directamente el testimonio, ¿no? Genaro, ¿qué es lo que está sucediendo en Internet, en las redes sociales en este momento y en torno a este movimiento? Tú mismo eres director de un portal informativo en Internet. Así es. Mira, el termómetro que hemos visto desde Homo Sapien y a través de las redes que pues estoy permanentemente informando e informándome a través de ellas, es que también marcaron la diferencia desde el principio. Si no hubiera sido por la constante y persistente movilización de la opinión digital o de los usuarios de las redes sociales, el asunto no hubiera llegado a la movilización que llegó hace una semana en la marcha nacional. No se hubiera generado esta repercusión internacional tan importante, que se dio primero a través de las redes sociales y después a través de los medios tradicionales, y también esta enorme acompañamiento y solidaridad con los padres de Ayotzinapa. En las redes sociales intentaron criminalizar a las víctimas también a través pues de las mismas tácticas de siempre, ¿no? De difundir o divulgar rumores, pero no lo lograron, y creo que eso también ha sido un punto muy importante, ¿no? Genaro, y por último, ¿qué opinión tienes respecto a la toma temporal de medios de comunicación, sobre todo de medios públicos, por parte de los manifestantes? ¿Es legítimo o no? Esto ha sido un poco criticado, pero también comprensible, ¿no? Mira, es el resultado de cerrar las puertas o de cerrar los micrófonos a las versiones de los principales afectados, ¿no? Me llama la atención que haya sido en medios públicos, porque significa que los medios comerciales ni siquiera tienen acceso a las cabinas, ¿no? Creo que no es ninguna toma violenta como lo quisieron manejar de manera escandalizada los concesionarios de la CIR y sus voceros, sino un reclamo de derecho de réplica por elemental, ¿no? Creo que esto, la medida en que los medios le den voz y le den el peso necesario a la versión de los propios implicados, van a ir disminuyendo, ¿no? Este tipo de estrategias, ¿no? Pues ojalá así lo esperamos, mi estimado Genaro Villamil. Te agradecemos muchísimo por esta breve pero sustanciosa conversación. Para el fin justifica a los medios, y esperamos darte un abrazo muy pronto. Muchas gracias, Genaro. Al contrario, un abrazo, Graciela, y un abrazo, Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchó usted la voz del periodista Genaro Villamil, también corroborando lo que hemos platicado con Omar Rábago, esta superficialización, ya lo dije muy mal, esta cuestión superficial de encarar las notas y demás, falta pluralidad, falta imparcialidad, en fin, una gran cantidad de cosas que hemos detectado. Gracias por llamarnos por teléfono al 4155-1060. Pilar Sánchez González dice: quiero por este medio enviar una felicitación al programa, yo siempre los escucho, hoy no fue la excepción. A veces los escucho en mi carro porque voy camino al trabajo. Muchas gracias, Pilar, qué amable. Andrés Lezama es profesor de Nezahualcóyotl, dice: el gobierno sabe dónde están. Hoy con Aristegui se mencionó que los soldados tienen a los normalistas. Ya se llevó una taza conmemorativa de los 25 años. Sí, existe esa información ahí. Se habla de una retención de estos estudiantes por parte del ejército. Habría que ver. Una de las versiones. Una de las versiones. La doctora Elvira Hernández Carballido: mucha suerte, todo nuestro cariño. Suena raro al principio oír sus voces maravillosas más temprano, pero seguro cautivarán a más auditorios. Saludo cariñoso desde la bella Airosa, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un abrazo hasta Pachuca. Elvira, sí, un abrazo. Silvia Arzate Trujillo, por medio de nuestro correo electrónico, dice: me complace agradecerles todo su profesionalismo y calidad, y que nos ha seguido desde nuestro antiguo horario, pero ahora le resulta más fácil escucharnos. Ah, muy, muy bien. Aunque nunca me he comunicado a su programa, reconozco que todo lo que representa este espacio es de mucha utilidad en la comunicación, y lo he sugerido a mis conocidos y amigos. Les agradezco que permanezcan al aire por mucho tiempo. Saludos y gracias. Soy su asidua radioescucha. Muchas gracias. Bueno, por escucharnos. Jesús Velasco, él es bibliotecario de Gustavo Madero. Fíjate, es interesante lo que dice. El lunes comentaron que a los estudiantes, y quiere decir que aquí en Radio Educación, el lunes comentaron que a los estudiantes de Ayotzinapa les pasa todo esto por revoltosos. Esto fue dicho por el analista Gabriel Valencia. ¿Cómo es posible que existan estos comentarios en esta estación de radio? Pues yo le recomiendo a don Jesús que pues se comunique con la defensora del Radio Escucha y haga llegar su queja. Pedro Lázaro Rojas nos habla de la Álvaro Obregón, dice que son muy interesantes los temas y ya se llevó un suplemento. Eugenia Pintor Elizalde, de Coyoacán, dice: el gobierno cada vez se pone en una situación social más fuerte. Muchas personas son críticas porque solo se dejan guiar por la televisión. Son personas priistas, tienen miedo de decir que ya mataron a los jóvenes. Ojalá y no sea así, mi estimada Eugenia. Margarita Ángel García, comerciante de Los Reyes, La Paz: felicito a Radio Educación, es la única estación donde nos hablan con la verdad. Gracias por la información y estoy al pendiente de sus noticiarios. Muy amable. Juan Galván, de Iztapalapa. Iztapalapa, dice, es evidente que el Estado trata de dar las menos armas posibles para defenderse. Me imagino que quiere decir a los ciudadanos, por supuesto. Ernestina Guzmán, ella nos habla de Tlalmanalco. Muy interesante el tema, me gustaría que hablaran del caso del IPN. Muy bien, bueno, Francisco Moctezuma, de Gustavo Amadero, dice, lo que pasó en Iguala también está pasando en otros estados del país. La intención del PRI es volver a gobernar en todo el país y estas situaciones son parte de su estrategia, dice. Bueno, pues tenemos unos 7 minutitos antes de terminar nuestro programa y vamos a concluir con Omar Rábago, quien es director del CENCO, Centro Nacional de Comunicación Social, una organización que se dedica precisamente a cuestiones de comunicación de la sociedad civil. Dinos, Omar, en este caso de las tomas que han hecho estudiantes de Ayotzinapa de varios medios de comunicación, algunos de ellos medios públicos como TV UNAM, como Radio UNAM, ¿qué te parece esto? ¿Es legítimo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que, o sea, lo han hecho de forma pacífica, lo que hay que resaltar, y es muy importante, o sea, y están buscando espacios que no tienen, o no tenemos la ciudadanía. Bueno, creo que han abordado aquí en su programa mucho la reforma en telecomunicaciones y cómo la ciudadanía se quedó otra vez de lado, ¿no? Otra vez, como fue en 2006 y como anteriores. Entonces, al no tener espacios, o sea, al ver cómo los medios públicos son muy pocos los que sí son, se separan de una línea oficial a una de interés público como ustedes, y los medios comerciales son los que abundan y no abarcan todos los problemas que les interesan o la información que a ellos les ocupa, es importante que la gente, o sea, creo que es un simbolismo muy fuerte. O sea, estudiantes tomando los medios. O sea, me gusta la frase porque están viendo que, y eso también era una de las exigencias, ¿acuerdan? De Yo Soy 132, los medios, o sea, que los medios no lo reflejaban. Entonces, los jóvenes saben que los medios de comunicación no lo están reflejando. Y muchas veces están yendo, como ya se mencionaba, por redes sociales, pero también quieren mandar un mensaje a esos medios, con esos medios establecidos, y lo que están viendo es tomar esos medios, esos espacios. Recuerdo un caso también en Imer, ¿se acuerdan de los zapatistas que también llegaron a para mandar mensajes? Porque al no tener otros espacios, pues bueno, te tratas de apropiar pacíficamente y momentáneo, o sea, no es de que se lo tomaron y vámonos y back, ¿no? Entonces, porque la gente luego, los mismos medios de comunicación resaltan unas facetas, digamos que violentas y agresivas de las cuestiones sociales, ¿no? De las marchas, de los mítines, y hablan de gente embosada, de los encapuchados, de los que avientan bombas molotov, de los que llegan con palos y que están coordinados para causar daño, y en ese sentido, tratan de hacer perder credibilidad a esos jóvenes. ¿Qué piensas de esto? La opinión pública está reaccionando favorablemente en torno a las demandas justas, a mi juicio personal, de los estudiantes de Ayotzinapa. Voy a responder con un refrán de mi abuelo, o sea, la burra no era arisca. Ya. O sea, ante tantas injusticias, o sea, guerreros de los estados más pobres, o sea, los normalistas cumplen una función social que tendría que cumplir el Estado de educar. No, educación, no tienen acceso a la educación. Entonces, y lo que platicábamos también antes del corte, o sea, Guerrero ha sufrido guerra sucia, desapariciones forzadas, o sea, muchos casos de violencia simbólica, sistemática contra ellos, ¿y qué espera que el gobierno, o sea, otra vez les ponga la otra mejilla, se deje? Pues no, claro que hay una sensación, un sentimiento de impotencia que algunas veces se puede canalizar en actos en pequeños delitos. Vamos a ponerlo a lo mejor. O sea, a lo mejor, pues sí, hacen algunos delitos, pero no se compara con las violaciones que hace el Estado. O sea, desaparecer personas, torturar, no se compara con romper un vidrio, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. Lo que hay que ver es qué hizo que la gente llegara a eso. O sea, cuando tienen que hacer esas cosas para llamar la atención, es que algo ya está roto, algo no está funcionando. Entonces, habría que, en vez de estar preguntando y criminalizando, es que son violentos todo, ¿Qué han pasado esos jóvenes para que su única salida sea esa? Bueno, y ya en los últimos minutos, muy brevemente, ¿qué has percibido tú que haya un manejo en los medios al tratar el tema de Ayotzinapa, en donde se está como queriendo embarrar o endosar el problema, particularmente, por ejemplo, al PRD, a López Obrador, a otros personajes políticos, como para desviar la atención? Sí, las fotos que salieron de Andrés Manuel con su expresidente, igual, bueno, el presidente municipal, que está prófugo, o sea, Abarca. Claro, tratan de embarrar. Pues también el presidente, y con la esposa y también, todo. O sea, meten a todos, y creo que esa es parte de lo que hace mucho el Estado, o sea, como querer llamar la atención. O sea, en Estados Unidos tienen un término, el spin doctor, ¿no? O sea, darle la vuelta a las noticias y tratar de generar otras para quitar la atención. Pero creo que en este caso no han podido, o sea, y eso me da gusto. O sea, porque hay tal exigencia de la sociedad que no les han dejado, no hemos dejado el dedo del renglón, quitado el dedo del renglón. Que ya no nos lo estamos creyendo tan fácil como siempre. Violentos, pues sí, pero, o sea, tú desapareciste, ¿no? Entonces, seguramente ya todo el mundo vio la película de Luis Estrada, La dictadura perfecta, se las recomendamos muchísimo. Oye, tenemos varias llamadas telefónicas justamente abonando lo que decías. Dice, bueno, Pedro Mireles, obrero de la Roma, existe un canal llamado RT, el cual hizo alianza con otro canal de Morena, ellos transmiten entrevistas y sucesos, pero toda esta información es de izquierda, dice. Gracias por la información. Un anónimo de Álvaro Obregón dice, esta Guerra Fría viene desde los años 50 y se hizo más descarada a partir del 1 de diciembre de 2012. Alfredo García García, de Iztapalapa, lo que está sucediendo comenzó décadas atrás. Las autoridades buscan a los normalistas en las fosas, ¿por qué no los buscan vivos?, dice. Juana Pérez de la Cuauhtémoc, el domingo hubo un especial de los jóvenes de Ayotzinapa, esperaba a un especialista y se lo dejaron a una conductora, esperaba más, no hay medios que lo aborden con especialistas. Rogelio Gómez de Querétaro dice, el problema estriba en que el pueblo llegue a confundir por desinformación a los medios públicos con los medios comerciales ante la falta de claridad y limpieza de parte de las instituciones gubernamentales. Muchas gracias por tu comentario, Rogelio. Bueno, pues pues ya se nos acabó el tiempo. Ya, agradecemos mucho la presencia de Omar Rábago de CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social. Para despedirnos, dinos la página de CENCOS, para que pueda nuestro auditorio pues navegar un poquito, claro, por su sitio, a ver qué es lo que hacen ustedes. La página de CENCOS es www.cencos.org. El Twitter igual estamos como @CENCOS y Facebook igual. También tenemos un canal de YouTube donde podrán ver algunos videos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Vale mucho la pena acercarse a CENCOS. Gracias, Omar Rábago, por acompañarnos en esta oportunidad. Estaremos muy pendientes de lo que sucede en este caso y también de los puntos de vista de tu organización. Muy amable. Gracias. Y a ustedes que nos sintonizaron a lo largo de esta hora, les agradecemos muchísimo su compañía y los invitamos a estar con nosotros el próximo jueves en punto de las 13:05. Hasta entonces. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios.